Hola amigos de Radio TGD, soy José Guerrero, cantante de ópera y de jazz e integrante del trío pop lírico Opus 503, y quiero enviarles un saludo muy especial desde El Salvador, de parte de nuestro programa Sinatra and Friends, aprovechando para invitarlos para que continúen en sintonía de este programa maravilloso, Remembranzas TGD. Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Pues hemos escuchado a Julio Cáceres con el marco musical de la Marimba Orquesta Gallito, esta canción que se llama Recuerda, y con esto hemos complacido a doña Rosy y papá que nos sintoniza en la zona 1 aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Les comentaba que el compositor guatemalteco, muy conocido en México porque cantantes de este país mexicano han grabado, han cantado los temas de su autoría. Pues este personaje, Jerónimo Orantes Navas, le presentó precisamente a José Alejandro de León, otro músico nacional, autor de Regalito de Amor. Le presentó a Onelia Sosa cuando ensayaron precisamente. Froilán Rodas, director de la Marimba Chapinlandia, comentaba que ¿cuál era la otra canción ideal para Onelia Sosa? El álbum que iban a grabar era de 45 revoluciones por minuto. Así que se necesitaba de un segundo tema para el lado B, porque para el lado A ya tenían que era Regalito de Amor. El lado B, pues, ¿qué es lo que dicen tus ojos? Una canción de Gerardo Marroquín Rivas. Y José Alejandro de León es el compositor precisamente de Regalito de Amor. Esta fue la primera grabación de Onelia Sosa en TGW, La Voz de Guatemala, con cual se dio a conocer y empezó a caminar ya su vida artística. Continuamos con el programa de esta mañana. Saludos para don Romeo Urizar, que nos sintoniza en la zona 7. Soy como el vino con sabor, amor. Yo de amor vivo. Fermentar, amo y no olvido. Soy como el vino con sabor, amor. Mis penas vivo, ya embriague de amor mi corazón. Amor yo brindo. Recuerdo que siempre a mi mesa las penas venían a robar el vino. Los días eran sin sabor y aunque busqué el amor no vino. Día a día yo aprendí que el corazón se amarga si el amor no llega. Y descubrí un secreto, el corazón es un viñedo vivo. Sabor, amor, yo de amor vivo. Como la uva me hace fermentar, amo y no olvido. Soy como el vino con sabor, amor. Mis penas vivo, ya embriague de amor mi corazón. Amor yo brindo. Ahora sé muy bien que la felicidad depende de tu propia viña. Hay que brindar la vida, recuperar todo el sabor perdido. Y así compartir un verdadero salud, buscando irradiar todo lo bueno añejado en ti. Thank you. Elizabeth de Guatemala nos ha interpretado Soy como el vino. Así es el título de la canción, Soy como el vino. Bueno, pues fíjense ustedes que con los temas ¿Qué es lo que dicen tus ojos? Y Regalito de amor, y los personajes de Gerardo Marroquín Rivas y José Alejandro de León, con sus composiciones dieron a conocer a el ruiseñor de Occidente, Onelia Sosa, y respectivamente pues un locutor e ingeniero de sonido de TGW, La Voz de Guatemala, quienes la bautizaron como el ruiseñor de Occidente, al presentarla con una voz joven y fresca para la escena. Pues en aquella época lo usual era que solo adultos interpretaban los éxitos musicales. A partir de entonces, Onelia Sosa participó por muchos años en programas radiales como La Hora Nacional, El Reloj Musical, La Hora de la Policía Nacional, que la dieron a conocer más adelante en TGW, La Voz de Guatemala. Todo ocurrió muy rápido. Fue en cuestión de meses, entre concurso en Salcajá, lanzamientos de los éxitos, cuando Dios da un talento, abre también las puertas, comentó en muchas ocasiones el ruiseñor de Occidente, Onelia Sosa, del cual pues estamos platicando esta mañana. Saludos para don Ricardo Ovalle, que nos sintoniza en Chicago. Nos ha enviado precisamente un mensaje a través de nuestra página web desde Chicago, don Ricardo Ovalle. Continuamos con el programa de esta mañana y claro, vamos a complacer a través de Remembranzas TGD. Pasar por las majadas, yo vi una sanjuanerita de los ojazos muy grandes y de la boca chiquita. Era tan chula la estía que me dejó enamorado. Y yo siempre le esperaba cuando venía del mercado. Sanjuanerita preciosa, llena mi boca de miel, ya que a cambio de tus labios Dios te puso un clavel. Ay, ay, ay, sanjuanerita, si me llegas a querer, viviremos en tu pueblo cuando seas mi mujer. Querer, viviremos en tu pueblo

que fui. Un juego que jugaste bien. Está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Sé que jamás olvidarás lo que te di aquí en mi lecho. Tal vez es mi único derecho, derecho que tú negarás. La participación de Carlos del Llano en el programa de esta mañana, complaciendo a don Ricardo Ovalle allá en Chicago. De manera que los invitamos a que también estén con nosotros este sábado 17 de febrero, cuando la emisora de la familia estará celebrando su 77 aniversario. Y con tal ocasión, pues este lunes, que se aproxima 12 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, estaremos transmitiendo desde la capital centroamericana de la fe, Esquipulas, transmitiendo la Santa Eucaristía de las 11 de la mañana en adelante, siempre agradeciendo la colaboración de Acumuladores El Rosario, que tiene la reparación de baterías para todo tipo de automóviles. También, si se le rompió su batería, ya sabe que Acumuladores El Rosario, en Avenida El Cenizal 849, zona 4, atrás de la iglesia de San Bartolomé, a sus órdenes. Teléfono 4278-4454. Bueno, pues así también el agradecimiento a Licores Marimar, cuarta calle 2116, zona 1, El Calvario, con los mejores licores nacionales y extranjeros. Con sus pedidos al teléfono 5789-0173 o al 3877-4791 de Licores Marimar, cuarta calle 2116, zona 1, El Calvario. Así también es el agradecimiento para Talleres Cali, con su servicio de enderezado y pintura para todo tipo de automóviles. Talleres Cali, con su dirección Tercera Avenida 1162, zona 1, Quetzaltenango, saludando a TGD en su 77 aniversario. Su teléfono 5316-3883 o 5332-4548. También el agradecimiento de Restaurant Villa del Mar, cuarta calle 2126, zona 1, en Quetzaltenango. Los mejores platos y deliciosos en mariscos en Restaurant Villa del Mar, cuarta calle 2126, zona 1, aquí en Quetzaltenango. Así también el agradecimiento de las excursiones de don Rodrigo, de tienda El Frutal, que se preparan para el primer viernes de cuaresma en Ayutla, San Marcos, saliendo precisamente a las 4 de la mañana el día 18 de febrero, punto de reunión Parque Bolívar. También otro viaje a Chajul, punto de reunión Parque Bolívar, salida 2 de la mañana el 25 de febrero. Y el 24 de marzo, también a presenciar la procesión de Jesús de la Caída. Punto de reunión Parque Bolívar, a partir de las 4 de la mañana a la Antigua Guatemala. Y luego a la Basílica de Esquipulas, saliendo el Miércoles Santo, el 31 de marzo. Punto de reunión Parque Bolívar, salida a las 10 de la noche. También un agradecimiento de Centro de Rehabilitación Integral, Tratamiento Médico y Psicológico para Enfermos Alcohólicos, Damas y Caballeros, con la asesoría profesional de don Enrique Chaclán y la enfermera profesional Lourdes Zapón, 20 Avenida Diagonal, en esquina a una cuadra de la Iglesia El Calvario. teléfono 7765-1439 de Centro de Rehabilitación Integral, antes Hermano Pedro. Bueno, pues los invitamos para que estén con nosotros en este 77 aniversario de Radio TGD. Y ahora vamos a presentar la voz de Ornelia Sosa en una entrevista realizada aquí en la ciudad de Quetzaltenango, en los estudios Las Américas de TGD, en el 77 aniversario. Esto fue en el 75, hace precisamente 2 años, a través del programa Remembranzas TGD. Pues recordamos la presencia del ruiseñor de Occidente, Ornelia Sosa. Es un gusto para nosotros tener aquí en la emisora de la familia la presencia de Ornelia Sosa, el ruiseñor de Occidente. Gusto saludarla, bienvenida a la emisora de la familia. Raúl, buenos días, muchas gracias por acogerme otra vez en TGD, mi emisora de mi vida, de mis inicios y ahora retomando mi casa otra vez. Cuénteme. Muchísimas gracias por su atención, muchas gracias por esta entrevista y felicidades por su programa también. Cuénteme, ahora que usted menciona, aquí vino a cantar usted muchas veces en los estudios Las Américas de TGD. Fíjese que sí. Y cuando no cantaba, venía de todas maneras los domingos en la tarde, porque era cuando había un programa de música en vivo. En marimba. Y sí, de marimba, y yo cantaba con guitarra, porque era a veces no había marimba para acompañar, entonces ahí le hacía algo con guitarra. Y hablando de su presencia aquí en la estación de la familia, ¿puede comentarme a quiénes recuerda usted de aquellos años? ¿A quiénes recuerda? Mire, de los artistas, de los cantantes. Recuerdo al trío Xelajú. Era el trío que me acompañaba muchas veces. Recuerdo a Marta Beatriz Calderón y a Josefina Arango. Son los que. Josefina Arango es la esposa de Rodolfo Custodio, así sí, es, así. Ella venía a cantar. ¿Y a Rodolfo? También que, un sí. Muchacho de apellido Arriaza. Sí, recuerdo. Sí, bueno, pues estos son los recuerdos. ¿Y alguien que se llamaba Bosbelí Aguilar también? También, Bosbelí Aguilar es el autor de La Patrona de mi Pueblo. Pero había alguien que se llamaba Bosbelí Aguilar también que cantaba. Bosbelí, algo así, no recuerdo. No recuerdo. Sí, ¿cómo se siente usted estar de nuevo en Quetzaltenango? ¿Ya hace muchos años que usted vino o ya siempre ha venido? Siempre vengo aquí, o de pasadita, o cuando vengo a Salcajá también vengo aquí a Quetzaltenango, o sea que sí, siempre vengo por acá. Y ahora uno, ¿cómo? El pueblo no lo olvida y siempre hace falta un viajecito por aquí. ¿Cómo se siente ahora su visita a Quetzaltenango ya en su vida artística? Fíjese que es una experiencia llena de recuerdos muy gratos, muy bonitos, y ahora reencontrarme con personas tan especiales como ustedes. Me siento feliz. El evento que tuvimos ayer fue un evento hermoso. Cumplir 75 años de una radioemisora no es fácil. Yo sé que ha habido luchas, sacrificios y que tantas cosas, y lo hace uno más que todo por el amor a su país. Y yo estoy muy contenta y los felicito de verdad por esta lucha que sigue. Yo sé que, bueno, van a seguir a cumplir saber cuántos años más, pero vale la pena, pienso yo, vale la pena. Sí, así es, muchas gracias por esas palabras. ¿Usted recuerda en qué años grabó Regalito de Amor y qué es lo que dice en tus ojos? Fíjese que lo grabé en 1960. En 1960. Estos son los dos éxitos con los que usted inició su carrera artística. Sí, así es. ¿Así? ¿Qué es lo que dice en tus ojos y Regalito de Amor? ¿Quién es el autor de qué es lo que dice en tus ojos? De apellido Rivas, ahorita se me olvidó, se lo iba a decir y se me fue. ¿Regalito de amor? Gerardo Marroquín Rivas. ¿Cómo? Gerardo Marroquín Rivas, de ¿qué es lo que dicen tus ojos? Y José Alejandro de León, el compositor quetzalteco también, es de Regalito de Amor. ¿Y él le puso a usted? El ruiseñor de Occidente me puso José Alejandro de León. ¿Por algún motivo tan especial? Pues ellos se pusieron a platicar con Héctor, que era el técnico de la Radio Nacional TGW. Pusieron a platicar qué nombre me iban a poner. Entonces dijeron, ¿por qué no? Si canta bonito. Un ruiseñor. ¿Pero ruiseñor qué? Ruiseñor de Occidente. Pues, ahí fue donde nació. Y así nació el... ¿Y usted ha llevado a cabo algunas giras? Yo me imagino que tuvo giras dentro del interior de la República de Guatemala. Fíjese que son muy poquitos los lugares que me hicieron falta recorrer en aquellos tiempos, que era tan bonito. Decía, vamos a ir a una gira artística. Tomaba uno varios municipios o ciudades y ahí iba y cantaba y todo, pues sí. Y ahora fuera del país, ¿qué lugares visitó y fue a cantar? Fui al Perú, el único lugar de Sudamérica que tuve la oportunidad de ir, y fui a Centroamérica, me faltó Costa Rica y Panamá, y a México también. Muy bien, según sabemos que se ausentó por unos años de la vida artística. Fíjese que sí, me volví al cristianismo, soy evangélica, y... Pues bueno, mi talento se lo debo a Dios y se lo sigo dando y se lo daré toda mi vida, porque le devuelvo todo lo que Él no me lo pide, pero yo se lo doy como gratitud, porque el talento Él lo da y Él sí, me lo regaló y es para Él, Él es el dueño de ese talento. Siempre tenemos a Dios adelante. Así es, en cualquier es momento, en primer ¿sí? lugar Él. Ajá. Entonces me dediqué 25 años a cantar música cristiana y lo nacional y lo demás lo dejé, pero... Bueno, volví. ¿Cuánto tiempo hace que grabó su último material discográfico? Fíjese que hace unos 2 meses tal vez grabé lo más reciente. Fue una canción nada más dedicada a San Miguel Tucurú de Alta Verapaz. Ajá, me pidió el compositor que le grabara esa canción. Y así viene mi tiempo ahora, de los compositores me solicitan que cante alguna canción, que la grabo y ahí estoy. Sabemos también que grabó un homenaje a Salcajá, su tierra natal, que la compuso usted. Luego está el homenaje a Cantel, está un homenaje a Quetzaltenango, donde habla de su feria, de su belleza. Sí, sí. Ese material, ¿cuándo fue el que lo grabó? Ay, yo, si no estoy años, mal, haciendo dos años. Dos años, porque en nuestro encuentro de allá de la Salcajá con aquel festival de tríos, recientemente había grabado sí, usted. Sí, como 2 años exactamente. Y en ese disco quise yo rendirle homenaje a muchos lugares. Está también el homenaje a San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. Y unas canciones nuevas guatemaltecas que son preciosas, porque hay mucha música buena. Compositores excelentes, arreglistas, es una maravilla el talento que Dios le ha dado a los guatemaltecos. Entonces, ¿y piensa seguir grabando o hay algún material pendiente ya para grabar? Fíjese que ahorita, bueno, si hay material pendiente, material cristiano, y acabo de grabar hace como 3 meses tal vez un disco de música cristiana también. Uh-huh. O sea que sí estoy activa en todo. Bueno, hay muchas cosas que preguntarle y querer saber de Onelia Sosa, que la tenemos aquí en Quetzaltenango, y ha sido un gusto bastante grande ver en la velada de ayer por la tarde ese festival que estuvo tan importante, donde mucha gente la conoció, la escuchó y hasta por el internet. Quiero una pregunta muy importante y que recuerdo que la han mencionado, me lo mencionó el maestro de los dedos de oro cuando estuve en su casa, también Alicia Zurdia, Elizabeth de Guatemala, el programa El Reloj Musical. Parece que usted también ahí participó en TGW, que si no estoy mal, Lotería Nacional era la que auspiciaba esta. ¿Qué recuerda usted de todo esto? Fíjese que yo estuve 6 meses en El Reloj Musical. Yo creo que Alicia se tomó unas vacaciones, un descanso, porque era muy, muy tremendo, de mucho trabajo ese, porque tenía uno que madrugar para llegar y después de ensayar para el siguiente programa, y era como casi se llevaba toda matador. La mañana ese programa de matador, solo ella aguantaba eso. Pero yo tuve la oportunidad de estar 6 meses en El Reloj Musical también. ¿Y tuvo alguna relación artística con Neto Monzón? O... Mire, Ernesto organizaba una de sus caravanas artísticas donde siempre iba yo, y por eso me conozco tantos lugares de Huehuetenango, porque pues mi modelo sí, es de Huehuetenango y su prioridad era por ese lado. Y experiencias muy bonitas, porque fíjese que fuimos a San Antonio Huista, les estaba contando, que se salió de su cauce el río y se llevó todas las plantaciones de todo. Pasamos por muchos pueblos, a los teatros, a cantar, y cobraban la entrada, pero ese dinero era para ayudar a toda esa gente. Y ahí vi lugares de San Antonio Huista y otros lugares donde había que ir a caballo, porque el carro que llevamos era pura terracería el camino. Sí, se quedaba en la Democracia, Huehuetenango. Hasta ahí llegaba la carretera y ahí a caballo para esos pueblos. Ajá. Pero era tan bonito, no solo el viajar, que a mí siempre me ha encantado el conocer estos paisajes hermosos de nuestro país, porque es bello Guatemala. Y luego ir a colaborar un poquito, a dar de lo mucho que Dios nos ha dado, un poquito de nuestro talento para ayudar a mucha gente. Esa era la idea de don José Ernesto Monzón, y ahí íbamos nosotros también. ¿Cómo fue el ambiente y la relación que tuvo usted con sus compañeros artistas guatemaltecos? Bueno, fue muy cordial, fue cordial. El asunto es de que había muchos tipos de música que cantábamos todos, y cada uno en su grupo, cada uno. Yo era más que todo cantante del pueblo. Sí, pues. Bueno, decían que ¿qué es lo que en sus ojos? Era una canción para las cantinas. Ajá. Era de bolos. Sí. Y es cierto, fíjese que sí, tenían razón. A mí no me gustaba esa manera de pensar de algunas canciones, tal vez por el sentimiento, por la historia esa de la canción. Pero yo conocí a una persona que me dijo, mire, fui ahí a un lugar de aquí de la Costa Sur y tuvimos un evento cristiano en la cancha de básquet y había una cantina enfrente, y me dice, yo le quiero contar algo. Sí, le digo, mírenme, si esa cantina que todavía está, es testigo de que yo a los pies de la rocola me quedaba tirado oyendo qué es lo que dicen tus ojos. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué vergüenza! Historia. Digo yo, ¿qué culpa tengo? Me sentí mal porque es que dice, usted le puso tanta pasión, tanto sentimiento a esa canción que... Y de veras a mí me había pasado lo que la canción... Con relación a lo que usted está contando, según sé que cuando estuvo de moda Regalito de Amor y esta canción, ¿qué es lo que dicen tus ojos? Muchas personas, muchas parejas se conocieron por esta canción, incluso en homenaje a su persona, hasta las hijas que tuvieron le pusieron Onelia, ¿sabías de eso? Sí, fíjese que me he encontrado con muchas personas y me dicen, usted es doña Onelia, sí, le digo, yo soy, y me dicen, por su culpa me pusieron Onelia. Y es muy, lo dicen en broma, porque dice que es un nombre muy bonito, muy diferente a los demás, dice, y mi mamá y mi papá se enamoraron con Regalito de Amor, esa fue siempre su canción, y entonces en homenaje a usted y a esa canción me pusieron su nombre. Una cosa muy importante que nos estaba contando, yo recuerdo el Teatro Blanquita en el Eje Central Lázaro Cárdenas en la Ciudad de México. Este teatro ha recibido a muchos artistas internacionales, mexicanos y también internacionales. Ahí, según supe, que también usted fue a cantar al Teatro Blanquita. Sí, estuve allá cuando tenía 17 años. Vino el Mariachi México, con ellos grabé algunas canciones y de regreso ellos le pidieron permiso a mis papás de que si me iba con ellos. El director del Mariachi, una persona muy seria, muy formal y todo, y me fui. Entonces, estando allá, tuve la oportunidad de cantar 3 noches nada más en el Blanquita, porque en aquellos tiempos a los artistas no se les daba la libertad de ir a cantar y todo como lo hacen ahora, que de cualquier país llegan y lo pueden hacer. No, en esos tiempos no era así. No, pienso que no era egoísmo, pero ellos querían tener solo los artistas de su país. Y tuve la oportunidad de ir a cantar con el Mariachi 3 noches. Pero a la tercera noche me dijeron que era mi última noche, que si yo quería seguir cantando en México, que tenía las puertas abiertas, pero que me tenía que nacionalizar mexicana. Sí, así es. Así. Y pues mis papás, yo era menor de edad y uno en aquellos tiempos respetaba lo que los papás dijeran. Les dije y me dijo mi papá, mi mamá me dijo, si usted me dice quiere irse a México, todo, se olvida que tiene padres. Y eso era muy duro para mí. Dije, no, ¿cómo va a ser eso? Entonces desistí de la idea y ahí terminó la historia. Bueno, ha sido un gusto bastante grande. Como dije anteriormente, pues hay muchísimo que escuchar, que hablar, pero usted sabe que el tiempo es oro. se va tan rápido. Pero le agradecemos bastante que principalmente me haya regalado estos momentos para tener algo muy importante en nuestra vida, como son estas entrevistas, que son historia las que dejan. Entonces quiero agradecerle profundamente el tiempo que se tomó para regalarme estos momentos y hacerle estas preguntas, convivir un momentito, y gracias por haber estado con nosotros. Onelia Sosa, muchas gracias. El Ruiseñor de Occidente. Muchas gracias, Raúl, y agradezco a usted también la iniciativa que tuvo, que esa es una idea suya. Muchas gracias, gracias. De venir en este 75 aniversario de TGD, la voz de Occidente, la voz de la familia, la radio de la familia. La emisora de la familia. Bueno, pues en aquel tiempo era la voz de Occidente. Y muchas gracias, José. Muchas gracias al director de la radio, Emerson, y estuve encantada. Muchas gracias por sus atenciones, por este cobijo que me dieron tan en familia, tan en confianza. Eso queda en mi corazón, en mi mente. Una gratitud muy grande para todo el personal de TGD. Que Dios los bendiga y que este aniversario lo sigan celebrando. Vale la pena, 75 años no se celebran todos los días y ni se cumplen todos los días, siempre llevando música y tantas cosas buenas para los radioescuchas. Y a los radioescuchas un abrazo también y muchas bendiciones, y que se acuerden del Ruiseñor. Muchas gracias, han sido las palabras de Onelia Sosa, el Ruiseñor de Occidente. Aún lo tengo grabado. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Hola amigos de Radio TGD, soy Enrique, host de podcast, y quiero enviarles un saludo especial desde México, de parte de nuestro programa Concéntrico, el cual pueden buscar y escuchar en Spotify. Y aprovecho para invitarlos para que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Bueno, pues hemos escuchado esta grabación que le realizamos a Onelia Sosa hace 2 años, cuando TGD cumplió 75 aniversario. Bueno, apreciables amigos, los estamos invitando para que estén con nosotros en la Santa Eucaristía este lunes 12 de febrero, a partir de las 10 de la mañana con 30 minutos en adelante. El próximo jueves vamos a ver 15 de febrero, vamos a presentar en el programa de esta hora el recordado programa Remembranzas TGD y el Club del Ama de Casa, con la voz de la recordada Connie Esplugues. Los invitamos para que estén con nosotros. Y luego el viernes 16 a las 4 de la tarde vamos a retransmitir el programa Chapinlandia, que se transmitió aquí en los estudios Las Américas hace unos años atrás, con la voz de Marco Tulio de la Roca. La voz del recordado Marco Tulio de la Roca. Estaremos transmitiendo el viernes 16, un día antes del 17. De manera que queremos agradecer su sintonía a través de la emisora de la familia. Si usted no escuchó el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify, Programas de Raúl Xícara. En la parte musical, la seño Cleo, auxiliada por nuestro director Emerson de León. Vamos a despedir el programa con la participación de Onelia Sosa, acompañada de la marimba Kaibri Balam, con un homenaje a Quetzaltenango. Y mientras tanto, hagamos lo posible por ser muy felices.